noche clara de majestuosa luna. Se ve de un cementerio un ciprés descollar, y en lápidas lujosas o modeladas tumbas, el nombre está grabado del que no existe ya. La losa funeraria, el musgo la ha cubierto, nombre en culto acaso del que no existe ya. Un hombre venerado tal vez es el que ha muerto, y el mundo en su alegría él no se acuerda más. Aquella fresca flores que sus fragancias brindan, emblema de alegría y emblema del amor, las riegan con el llanto de maternal cariño la madre y el hermano sumidos en dolor. De pronto llega un joven y vacilante, inclina una rodilla, murmura una oración, y caen como dos perlas sobre la blanca losa las lágrimas que arranca su tierno